Bienvenidos, queridos amigos. Les saludamos desde el edificio de la Biblioteca de la Universidad de Montemorelos. Estamos transmitiendo desde la Oficina de Investigación Institucional y les damos una cordial bienvenida a este ejercicio que tenemos con el cual vamos construyendo nuestra cosmovisión. Vamos construyendo un marco de creencias con el cual juzgamos entre el bien y el mal, un marco de creencias con el cual entendemos la realidad y un marco de creencias que nos sirve para tomar decisiones en la vida. Decisiones que tienen que ver con nuestra vida personal, familiar y profesional. A este marco de creencias le llamamos una cosmovisión. Y estamos construyendo una cosmovisión bíblica a partir de las enseñanzas de Jesús. Quiero invitarles a que visiten nuestro sitio, escuelasabaticauniversitaria.org. Quisiera también aprovechar para presentarles a ustedes algunos materiales que pueden servir para ampliar estos temas. El primero de ellos es una guía de estudio de la Biblia. La Iglesia Adventista prepara 4 de estas guías al año. Esta se llama Las Enseñanzas de Jesús. Viene acompañado con un libro de notas, que son citas extraídas de algunos de los libros de la escritora cristiana Elena G. de White. También tenemos 2 libros, En pocas palabras, del doctor Loren Way, y el libro Nuestras 28 creencias para jóvenes, de Seth Pierce. Estos libros toman estos temas y con ilustraciones de la vida diaria nos permiten comprenderlos mejor. Si a ustedes les interesa alguno de estos materiales, pueden dirigirse a alguna iglesia adventista o pueden escribir a la dirección electrónica que aparece en pantalla. Muchas gracias, Norca. Les quiero recomendar especialmente este. Yo conozco al autor, es profesor en la Universidad de Montemorelos. Les va a gustar mucho la aproximación que él tiene a este tema tan importante. Y hoy vamos a conversar acerca de cómo vivir en Cristo. Es decir, en medio del gran conflicto en el que vivimos no es fácil. Y muchas veces enfrentamos grandes crisis. ¿Cómo podemos vivir en este mundo tan contradictorio con las enseñanzas de Jesús? Pues de eso vamos a estudiar hoy. Quiero pedirles que tengan su Biblia a la mano. Y vamos a ver qué es lo que la gente dice acerca de cómo vivir en Cristo. No se vayan, vamos a regresar en unos momentos. Para mí, vivir como Él vivió, ayudar a las personas, inclusive cuando a ti te puede hacer un poco de daño, pero siempre fijarse en los demás. Y vivir como Cristo vivió es algo sumamente excepcional, porque Jesús vivió una vida que nos dio ejemplo aquí en esta tierra. Pues debemos de vivir como Él anduvo, hacer su voluntad, y cada día, pues, hacer lo que Él nos pide. Qué bueno, queridos amigos, que han decidido quedarse con nosotros para esta conversación, cómo vivir como Cristo. Hemos invitado a un matrimonio joven, muy joven, y quisiera pedirles que se presentaran. Primero, Doris. Mi nombre es Doris Velázquez de Alférez. Tengo una maestría en administración, pero me dedico al hogar, cuido a mi niño que tiene 2 años y bueno, ahí estamos. Bueno, hola a todos, mi nombre es Harvey Alférez, soy doctor en ciencias computacionales y profesor en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Montemorelos. Como se dan cuenta, es un matrimonio muy joven, con un bebé de apenas 2 años, que me imagino que les está enseñando todo lo que significa nuestra relación con Dios. A vivir como Cristo, precisamente. Sí. Como Cristo. Oye, Doris, y ya que hablas de vivir como Cristo, Si tuviéramos que escribir, y voy a hacer ese ejercicio, escribir el 3 características del perfil de cómo vive una persona como Cristo, ¿qué le pondrías? Sí, pues si vemos en la Biblia lo que cómo Jesús vivió en la tierra, yo creo que se resaltan 3 características. La compasión, en varios versículos que hablan de la vida de Cristo, se habla de la compasión, tuvo compasión hacia la multitud. El amor hacia el prójimo, él vivía pues toda su vida, ¿no? Fue una manifestación del amor. Y el servicio abnegado, ¿no? Solo venir aquí a la tierra, pues, demuestra el servicio que quería demostrar a la humanidad. Es decir, vida, sí. siguiendo la guía de estudio de las enseñanzas de Jesús, las historias que nos cuentan acerca de Jesús, Doris dice que hay 3 características salientes. Era una persona compasiva, amor, que amaba al prójimo y que tenía abnegación. ¿Qué piensas de estas 3 características o cómo las pondrías tú, Harvey? Yo las pondría en el mismo orden. ¿Sí? Y aquí vemos el eje principal de la vida de Cristo, que es el amor. Un amor totalmente abnegado, un amor incomprensible, un amor que hasta vemos en el caso de Jesús, estando en la cruz, tuvo ese amor para con la madre, esa compasión. En vez de pensar en su dolor, pensó en su madre en primer lugar, cómo se compadeció de las multitudes, de los enfermos, de los pobres, los niños, los desvalidos. Un amor que es un ejemplo para nosotros. Sí, en el estudio que hemos tenido de la Biblia, hemos encontrado frases, ¿no?, que Jesús se compadecía, al ver a las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, ¿no? Así es. Saben que yo he entrado a lugares donde hay mucha gente, como hospitales donde hay muchísima gente, ¿no? Y yo siempre he pensado, ¿qué tal si viniera Jesús por aquí y sanara a todos, ¿no? Porque sabemos que había en el tiempo de Jesús aldeas enteras que no se escuchaba un gemido de dolor porque él había pasado por allí. Así es. Ahora, en la guía de estudio hay un texto que decimos que es texto para aprendérselo de memoria. ¿Cómo dice, Norca? Estamos hablando de Juan 13:34. Sí, Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que os améis así como yo os he amado. ¿Es fácil amar a las personas, Harvey? No es fácil. ¿Te fue muy difícil amar a Doris? A Doris sí fue fácil. O sea, a unas es fácil y a otras no. A unas es fácil y a otras ¿Y a no. ¿Y a ti cómo te fue? Sí. ¿Te fue fácil amar a Harvey? Pues sí. Sí. ¿Por qué no será difícil entonces amar a otras personas? ¿En dónde radicará el asunto? Bueno, es que hay una situación, bueno, hay diferentes tipos de amor. Amor a la esposa, amor a los hijos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos gente que nos hace mal, ¿no? Aún la Biblia menciona de enemigos, ¿no? Sí. Ahora hay términos como el bullying, sí, ¿cierto? Sí, sí. El mobbing, sí, ¿cierto? Sí. En el lugar de trabajo. Entonces, ¿cómo tratar a estas personas, ¿no?, con el amor que Cristo nos pide que le demostremos a estas personas? Sí, porque si decimos que vamos a vivir como Cristo, Cristo aún a los enemigos los trató bien, ¿no? Los amaba. ¿Cómo se podrá hacer eso? ¿Qué es la parte difícil del amor? ¿Qué te sería difícil amar a ti, por ejemplo? Pues una persona, digamos, que te esté haciendo el mal o... Te esté haciendo daño. Sí, puede ser daño físico, puede ser daño emocional, o sea, lo que decía Harvey del bullying. O sea, eso es daño emocional. En algunas ocasiones hasta es daño físico. Claro. El bullying, claro. Y eso. Pero... O sea, sencillamente hay gente que humanamente es insoportable. Entonces sí. Es difícil amar a alguien así, ¿no? Sí, eso quiere decir que para vivir como Cristo hay que ir más allá de lo que uno sabe, ¿no? Es un desafío muy grande. Vivir como Cristo significa amar como Cristo. Y Cristo amó a personas que era fácil amar, pero también amó a personas que era difícil amar. Claro. Vamos a ver qué dice la gente con respecto a los dilemas que enfrentamos en la vida y que ponen a prueba nuestro amor. No se vayan, queridos amigos, regresamos enseguida. Pues he podido ayudar a las personas, o sea, en algún momento, o sea, no siempre, porque la verdad hay momentos que no, pero sí, ayudas a las personas y te sientes bien. Pues cada día tenía una relación estrecha con Él, buscándole, orando, estudiando su palabra y... En realidad, los dilemas en los que Él me ha ayudado, es en todos los dilemas de la vida, yo he sentido su mano. Qué bueno que siguen con nosotros, queridos amigos. Es interesante escuchar cuáles son los dilemas que enfrenta la gente en este asunto de vivir como Cristo, en la expresión del amor. Quiero preguntarle a este matrimonio joven, no sé quién de los dos me puede contestar, tal vez tú, Doris. ¿Nunca te ha dicho tu hijo por alguna cosa que le llamaste la atención, lo reprendiste o le diste un castigo? Ya no te quiero. ¿No te ha tocado? Todavía no. Está muy chiquito aún. No, pero saben que de repente los niños dicen así, ya no te quiero, porque no le diste lo que esperaba, ¿no? Y nosotros vivimos en un mundo en el que es fácil amar cuando las cosas son como a uno le gustan, ¿no? Ahora, pero el amor enfrenta dilemas. ¿Cómo han hecho con esto? ¿Qué han pensado con los dilemas? Esta guía de estudio, esta enseñanza de Cristo, ¿cómo les ayuda a enfrentar los dilemas de amar o no amar? Bueno, el ejemplo de Cristo es el ejemplo que debemos ver a diario, ¿no? Porque si nosotros tratamos de amar a todo mundo, aún a nuestros enemigos, a los que no nos quieren, por parte nuestra, ¿no? Si queremos sacar los buenos sentimientos, emociones de nosotros mismos, es imposible. Necesitamos asirnos de Dios, ¿sí? Asirnos de Dios. Y leemos en la Biblia, por ejemplo, que tenemos que agarrarnos de la vid, ¿cierto? Claro, como los pámpanos. Sí. Para que cada día recibamos de ese nutriente, esos nutrientes. En San Juan capítulo 15, así es. Jesús dice eso, ¿no? Que a menos que estemos tomados de Él, no lo vamos a poder hacer. No. ¿Cómo te resulta a ti que ya has visto niños y nietos? ¿Cómo se enfrenta a los dilemas de amar en circunstancias difíciles, Norca? Pues el corazón humano no genera el amor así como el de Cristo. El amor de Dios. El amor de Dios. El amor humano es un amor selectivo. Amamos a unos y a otros no. Entonces, pues lo único para resolver este dilema es lo que estaban comentando ustedes. Hay que pedirle a Dios que haga algo en mi corazón de tal manera que yo pueda manifestar ese amor hacia los demás que Él manifestó hacia mí. Ese amor desinteresado y abnegado, pues solo que Él me lo dé, que Él transforme mi corazón y entonces yo lo voy a poder hacer. Por supuesto. ¿Saben que en la guía de estudio hay un pasaje muy interesante conocido como la historia del buen samaritano? ¿Quién no conoce, qué cristiano no conoce la historia del buen samaritano, Doris? Sí. ¿Qué te llama la atención de esa historia? Está en San Lucas capítulo 10, versículos 25 hasta el 37. ¿Cómo ves el samaritano? ¿Cómo ves la historia ahí que Jesús quiso enseñar acerca del amor? Del amor hacia el prójimo, o sea, ahí la historia comenzó porque el doctor de la ley llegó a preguntar quién es mi prójimo. Claro. Y ellos pues se creían muy santos, muy puros, que no querían mezclarse con la gente pues más pobre, más humilde. Entonces ahí fue que las Jesús difíciles de amar. Sí, las difíciles, porque uno ama, digamos, a los que están bien vestidos. O sea, puedes decir amar de aceptar, ¿no? Claro. Aceptas a las personas más fácil, que están bien vestidos, puede que ser te tratan bien. Que te tratan bien. Buenos siempre modales. Uno le da preferencia a los que tienen más dinero. O sea, humanamente siempre hay, lo que decía la hermana Norca, preferencias, ¿no? Entonces, aquí Jesús comentó del samaritano, de la historia, o sea, pasaron varias personas, un sacerdote primero, un levita, y después el samaritano, que pues era una persona que no se llevaba con los judíos. Y ve a había un conflicto étnico entre ellos, entre ¿no? Ellos, sí. Fuerte. Entre ellos, fuerte. Sí. Y pasa un samaritano y ve un judío y dice, pues qué bueno. No, no. Pero esto no pasó así. No. Y a pesar de que era un lugar, pues precisamente por eso estaba ahí todo golpeado, porque era un lugar donde los ladrones hacían de las suyas, él pensó más en la otra persona, en el prójimo, que en sí mismo. Lo que Jesús estaba tratando de enseñar. Y entonces se preocupó por él, le sanó las heridas y lo llevó a un lugar que lo cuidara. Quisiera añadir algo. ¿Estaba corriendo riesgo? Sí, bueno, dime. El doctor de la ley conocía el mandamiento del Antiguo Testamento. El que pasó. Sí, amar a Dios y amar al prójimo, sí. El que hizo la pregunta, pero no lo practicaba. No lo practicaba. Era selectivo, yo creo, ¿no? Era selectivo, sí. Porque preguntó, ¿quién es mi prójimo? Era teórico. Dice, yo eso me lo puedo hacer con algunos prójimos, pero con otros de plano no lo puedo hacer. Por ejemplo, dice, con un samaritano, a ese no lo amo. ¿Por qué? Porque había ese conflicto étnico, ¿no? Así es. Y lo triste es que al final de la historia todavía como que no entendió, porque dijo, Jesús le preguntó, ¿cuál de estos consideró que el herido era su prójimo? Y el doctor dijo, el que tuvo misericordia de él, ni siquiera no fue capaz de decir el samaritano. No entendió el mensaje. Era muy selectivo, ¿no? ¿Y tú crees que el samaritano corrió ciertos riesgos al amar, al atender a esa persona? Claro, claro. De hecho, sabemos que esa historia ocurrió en realidad. Fue una realidad. Sí, sí, fue literal. No que la inventó Jesús, había ocurrido el incidente. Había ocurrido días antes y en un lugar muy peligroso, o sea, corrió riesgos. Había ladrones ahí peligrosos en el lugar. Ustedes dijeron hace rato que era la compasión, el amor y el servicio abnegado. ¿Qué otros dilemas hacemos frente, digamos, con el servicio abnegado? ¿Qué dilemas? Bueno, muchas veces se puede llegar a pensar que por nuestras obras de amor podemos llegar a ser salvos. Claro. Sí. Las obras son un resultado de que somos salvos por gracia, de esa alegría, de ese vivir con Cristo, resulta eso. No es que por estas obras de amor seamos salvos. Me quiero ganar. Es decir, frente a las necesidades, nosotros podemos actuar como Jesús si es que Jesús ya hizo una obra en nosotros. Primero. No es que vamos a imponernos a actuar en favor de otros, a ver si nos ganamos el favor de Jesús, a ver si podemos aprender a vivir como Cristo. Queridos amigos, esto es un verdadero desafío. Vivir como Cristo no es un asunto sencillo, no es algo que se nos da naturalmente. Tiene que haber un poder desde el exterior y ese poder es Cristo. No se vayan, vamos a ver qué dice la gente acerca de cómo compartir esta enseñanza. Regresamos en unos momentos. Pues compartir con otros esta creencia es en realidad vivir como Él vivió y darlo a conocer a otros. Es la mayor satisfacción que un cristiano puede tener, compartir con otros el amor de Jesús. Hablando de ellos, invitándolos al servicio y pasando un buen tiempo con ellos. Sí. Pues predicando, teniendo un buen testimonio, también puede ser hablando a otros, compartiendo su palabra. Qué bueno que se han quedado hasta este segmento, queridos amigos, porque ahora vamos a conversar acerca de cómo compartir. Quiero decirles primeramente que en el Sermón del Monte, así como lo registra San Lucas, hay algunas frases que son verdaderamente desafiantes. ¿Quieres leer, Danorca? Están en San Lucas 6. San Lucas 6, a partir del versículo 27 hasta el 36, voy a leer algunas frases muy brevemente. Amad a vuestros enemigos. Uf. Haced bien a los que os aborrecen. Oh. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué les parece? Al que te hiera en una mejilla, dale también la otra. ¿Le vas a dar esa recomendación a tu hijo, a Harvey, cuando vaya a la escuela? Papá, me pegaron aquí en la... Mañana ponga la otra, mijo. Es terrible, ¿no? Al que terrible, te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Al que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Haced a los demás como queráis que ellos os hagan. Es la regla de oro, ¿no? Y entonces, al final, es... Amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar de ello nada, y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo. Qué maravilloso. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. De hecho, casi al terminar el Evangelio de San Mateo, se presenta como el juicio de las naciones. Estamos hablando de San Mateo capítulo 25. Donde Jesús separa a la gente por lo que hizo. ¿Qué tiene que ver esto con el amor, Doris? ¿Qué tiene que ver esto con el amor? ¿Con lo que uno hace o o de donde salen las cosas, la decisión para hacer algo? Pues ahí Jesús les está diciendo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y la gente respondió, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos o sediento o te dimos de beber? O sea, ellos hacían esos actos por amor. O sea, porque uno cuando hace las cosas por amor no está anotando, hoy hice esto bueno, hoy ya llevo 3 actos buenos por hoy, entonces sí, ya no, estoy bien. Ya con eso cumplí mi sí, cuota. Sí, exacto. Entonces, sí. ¿Cómo cuánto será la cuota en el día, Doris? No, wow. Pues, por lo menos, no hay que llevar cuenta, exactamente. Y yo creo que al final en el juicio, o sea, Dios no nos está juzgando por los actos buenos que hacemos, sino por los motivos. Los motivos. Sí. Es decir, que el amor hay que traducirlo, es decir, el amor que hay en nuestro corazón también hay que traducirlo en actos, ¿no? Así no es. Se puede quedar nada más. Ustedes dijeron que era el servicio abnegado. Uh-huh. ¿En qué sentido podemos servir al prójimo con el amor de Cristo, Harvey? Bueno, Dios nos va colocando oportunidades en el camino. Vamos viendo gente que necesita visitación, enfermos, gente aún que necesita escuchar palabras de ánimo. Entonces, en mi caso, lo que le trato de pedir a Dios es que, Señor, ayúdame a aprovechar esas oportunidades, a no dejarlas pasar para poder expresar de tu amor a otros. Sí. Sí. Ahorita que dijiste en el camino se nos aparece, me acordé del buen samaritano, ¿no? El samaritano salió ese día, no sabía lo que se iba a enfrentar y ¡pum! De repente, ¿no? Una circunstancia sí, sí. En la cual alguien necesitaba. Alguien necesitaba ayudar. ¿Qué piensan ustedes que en ese sentido podríamos definir que el prójimo es cualquier persona que necesita nuestra ayuda? Así es, sin importar, la raza, sexo, religión. Sin importar persona. Si es tu amigo, o si es tu vecino, incluso cualquiera. Un enemigo. Sí, claro. Uh-huh. Es difícil hacerlo. Porque dijimos que es imposible. Claro, es imposible. Solo con la voluntad de Dios, con su ayuda y con el Espíritu Santo guiándonos a diario. No te dejé responder ahorita, pero ¿tú le recomendarías a tu hijo que ponga la otra mejilla? Pues es difícil. También tenemos que ver que Jesús reclamó su derecho, ¿no? Cuando estaba juzgándolo, dijo, ¿por qué me pegas? O sea, tal vez no es literalmente poner la otra mejilla, pero no, digamos, no pegarle, no responderle con mal. Sí, incluso en la cruz, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Así es. Vivir como Cristo es un desafío, pero hay que traducirlo a actos de bondad, Norca, pero eso no debe ser como una disciplina, ¿no? Bueno, yo estaba leyendo aquí en Juan 15, sí. La receta. A ver, ándale. La receta. Ahora tienes la receta, ¿eh? Sí. Muy bien. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si queremos vivir como Cristo, esta es la receta, permanecer en Cristo. Una receta que Él mismo la dio, ¿no? Él la dio. Ni siquiera podemos decir que los discípulos lo interpretaron y dijeron, bueno, de lo que aprendimos de Cristo, aquí les va una receta. Jesús dijo la receta. Tiene que haber un poder que obre desde el exterior. Desde el interior. Claro. Desde el interior, un poder exterior que venga al interior, ¿no? Y ese poder es Cristo. Claro, y es que en Lucas 6, cuando se menciona que debemos amar a nuestros enemigos, la palabra en griego que se utiliza ahí es ágape. Y ágape es un amor incondicional, es un amor supremo, es amor de Dios, no es amor humano. Por eso necesitamos estar asidos de Dios para poder expresar ese amor divino. Qué bien que lo han dicho. Y no se vayan, queridos amigos, porque ahorita vendremos por la conclusión. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Thank you. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Qué bueno que se han quedado con nosotros hasta estos momentos, queridos amigos. Es un tema por demás desafiante, más allá de nuestras posibilidades. Y quiero preguntarles al matrimonio que nos acompaña hoy, ¿qué mensaje tendrían para compartir con otros jóvenes profesionales o jóvenes universitarios sobre esto, cómo vivir como Cristo? Bueno, lo que leímos, ¿no? Si permanecemos en Cristo, podremos ser victoriosos y llegar a lo que Él quiere, ¿no? Que amemos a nuestro prójimo. Excelente. Yo quisiera compartir un versículo, Romanos 12:21, vence con el bien el mal. Es decir, para nosotros es difícil meternos a tratar con artimañas, vencer al mal con el mal, no se puede. No se puede, con el bien el mal. Y el bien tiene que surgir de un corazón que ama, ¿no? Que ama, con un amor celestial. Y ese amor no llega a menos que tengamos lo que dijo ella, ¿no? Esa conexión con permanencia en Cristo. Permanencia en Cristo. Sí, Jesús lo ilustró incluso con la rama que está unida al tronco, ¿no? Que está perfectamente unida y que recibe la savia para crecer. Es un verdadero desafío. Quiero decirles que a todas los matrimonios que nos visitan, les hacemos 5 preguntas. 5 preguntas de respuesta rápida, muy interesantes. Y quiero empezar con Doris. Doris, ¿cuál es el mayor beneficio que encuentras en el estudio de la Biblia? Crecer y poder ser más como Cristo. Muy bien. ¿Cuál es tu libro favorito en la Biblia? Salmos. Salmos, donde están todos los cantos y las poesías. Claro. ¿Cuál será el primer personaje bíblico que buscarás en el cielo? María, la Madre de Jesús. La primera joven en comprometerse con Cristo, tiene razón. ¿Qué es lo que más quisieras preguntarle a Dios? Lo primero que le preguntaré es, ¿cómo creaste el tiempo? Muy bien. ¿Cuál es la forma en la que consideras que Dios te ha hablado? Por medio de la providencia. Las providencias, las circunstancias que te van abriendo puertas, cerrando puertas, ¿no? Sí, yo le he dicho, si algo pasa, eso es. ¿Qué quieres que tú? Sí. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación tan importante. Deseamos que el amor de Dios inunde su corazón para que ustedes, nosotros, todos vivamos como Cristo.